Siempre recuerdo a la chica que se quejaba con el padre de sus problemas. El hombre, como buen chef, la llevó a la cocina, puso agua en tres ollas diferentes. A una le colocó una zanahoria, a otra un huevo y a la tercera café. Hizo que se cocinara durante 20 minutos. Al final le explicó que en la vida debía pensar que las dificultades son como el agua caliente. Nosotros podemos tomar ante ellas tres actitudes diferentes. Una, ser como la zanahoria que se ablandó, perdió el vigor que la caracterizaba. Otra, asumir la actitud del huevo que se endureció, cerrarnos, enojarnos. Y finalmente le habló de la importancia de hacerse como el café ante lo que nos cuesta asumir. Este elemento transformó la realidad del agua que se presentaba muy difícil. Así también nosotros podemos tener ante las situaciones dificultosas una actitud que nos lleve a confiar en Dios, quien nunca nos abandona con su providencia, aunque no nos exime de algunos dolores. Este santo abandono en el Padre Celestial nos permite actuar creyendo en que Él nunca nos abandona. El Padre envió al mundo a su Hijo Jesús, quien asumió todo lo humano menos el pecado. Cristo tomó el sufrimiento no como un masoquista, sino para darle un sentido redentor. Como dice la carta a los Filipenses, Él se humilló y aceptó por obediencia la muerte de cruz, así como Él fue humilde y aceptó sin maldecir ni dañar. También nosotros muchas veces hemos de procurar seguir sus huellas, asumiendo todas las realidades con valor. Si bien hay algunas en donde hemos de expresarnos para evitar injusticias, también hemos de procurar solucionar lo que podamos, procurando unir lo que nos hace sufrir a los padecimientos del Señor, ofreciendo todo con un sentido sobrenatural para santificarnos, aún en las cosas más sencillas. Cuando ofrecemos todas las cosas buenas y malas a Dios, ya dejamos de quejarnos, enojarnos, maldecir, paralizarnos por el miedo o lo que sea que pueda resultar dañino. Las realidades vividas nos enseñan la sabiduría. Como escribió San Pablo a los Filipenses, también en el capítulo 4, sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Miren ustedes, fueron palabras escritas desde la prisión injusta, los malos tratos. Quiso animar dando testimonio de la espiritualidad que lo animaba. Como San Pablo, hemos de procurar vivir intensamente el momento presente. Cuando tengamos que disfrutar de algo agradable, sano, moralmente recto, no temamos hacerlo con júbilo. También cuando nos toquen pruebas, mantener la calma de saber que estamos en las manos de Dios, quien no permitirá sufrimientos superiores a nuestras fuerzas. Eso nos lleva a vivir la esperanza. Permite que en todo busquemos hacer la voluntad de Dios, configurarnos con ella, sin desanimarnos jamás, pase lo que pase. La fe en el Dios vivo concede al ser humano una fortaleza superior a la de cualquier objeto terreno. De allí que muchas personas que viven en países prósperos y se han vuelto totalmente materialistas, sin Dios, cuando tienen dificultades fuertes, a veces cometen el error del suicidio. Eso les pasa porque no han descubierto el verdadero sentido de la vida. En cambio, los creyentes siguen las huellas del Maestro. Y qué bueno es recordar siempre aquello que también decía el apóstol San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta. Que te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la intercesión de la Virgen María.